¿Cómo enseñar a la gente a confesarse? ¿Qué es la confesión? La confesión comprende dos partes. La una, que confesamos los pecados. La otra, que recibimos del confesor la absolución o remisión como Dios mismo. Y no dudamos de ninguna manera, sino que creemos firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. ¿Qué pecados debemos confesar? Ante Dios, debemos confesarnos culpables de todos los pecados, aún de aquellos que no podemos discernir, como lo hacemos en el Padre Nuestro. Más delante del confesor, debemos confesar solamente aquellos pecados que sabemos y sentimos en el corazón. ¿Cuáles son ellos? Aquí considera tu estado según los 10 mandamientos. Si eres padre, madre, hijo, hija, amo, ama, criado, si has sido desobediente, infiel, indolente, si has hecho mal a persona alguna con palabras u obras, y has hurtado, descuidado, derrochado o hecho algún otro daño.